Hay errores que no se pueden reparar. A veces la única solución sería retroceder en el tiempo. Pero sabemos que no se puede. A veces no hay segundas oportunidades. Y todo lo que queda es una mezcla de recuerdos, frustración y culpa, con la que tienes que seguir caminando y comenzar de cero. Es todo lo que me queda. Nunca me sentí una estrella, más bien un cero a la izquierda. Nunca quise a la más bella, quise a quien se fijó en mí. Siempre he odiado a la botella por el daño que ha causado. Siempre me dejaron huella los pasos que nunca di. Nunca del todo sincero, nunca dejé de mentir. Siempre preferí lo nuevo a aquello que ya conseguí. No me perdono del todo, que jamás me perdonara. Sé que mi final es solo y acordándome de ti. Nunca he sido el más brillante, no fui el más inteligente, tampoco el más transparente. Cuando se trató de amar, nunca fui el más elegante. Vivo estancado en el antes, pero sí fui el más valiente. Hinqué el diente sin piedad, nunca tuve nada claro. Siempre fui muy inestable, yo era un niño muy sensible. No se me da bien hablar. He mentido cuando he dicho que no tengo nada claro. Porque si algo tengo claro es la música, ya está. Que nadie venga ahora a decirme que no luché por ser mejor de lo que fui. Nadie sabe lo que duele decir adiós. No sé por qué ese adiós me lo tiraste a mí. La fe que me quedaba se la doy a Dios. Total, ya no me hablaba, ¿qué me va a decir? Todo lo que pedía era escuchar tu voz. Todo lo que me queda es caminar sin el ti. Amor está en el aire, no es tan solo una persona. A pesar de que ese amor es aquel que nos condiciona. Más allá del amor y el dinero como única opción, hay algo por lo que morimos, querer tener la razón. No somos tan diferentes, quizás yo no sé cuidarte. Nunca supe comprenderte, nunca pongo de mi parte. Siempre tarde, nunca y siempre de cobardes. Pues nunca digas nunca sin que lo pretendas antes. Mira hacia adelante, nunca en el ayer te quedes. Anhelar es un castigo, pero no anhelar se puede. Siempre hay una excusa para no saber qué quieres, pero nunca hay un motivo que te haga saber quién eres. Nunca se olvida del todo, no hay cicatriz sin marca. No soy ducho en el amor, pero a pesar de todo lucho. Hay voces que me guían, pero nunca las escucho. Dicen ama con el todo, aunque el todo no sea mucho. Que nadie venga ahora a decirme que no luche por ser mejor de lo que fui. Nadie sabe lo que duele decir adiós. No sé por qué ese adiós me lo tiraste a mí. La fe que me quedaba se la doy a Dios. Total, ya no me hablaba, ¿qué me va a decir? Todo lo que pedía era escuchar tu voz. Todo lo que me queda es caminar sin ti. Vivo en esta espiral de sinsentidos permanente. La serpiente se dejó morder por la serpiente. Y el veneno que llevaba me acercaba hacia la muerte. A la vez me curó y me hizo más fuerte. No me duele no tenerte, no sufro por eso. Lo que duele es ser esclavo de esta mente. Porque haga lo que haga, no me siento diferente. Porque gane lo que gane, siento que he perdido siempre. Que nadie venga ahora a decirme que no luche por ser mejor de lo que fui. Nadie sabe lo que duele decir adiós. No sé por qué si a Dios me lo tiraste a mí. La fe que me quedaba se la doy a Dios. Total, ya no me hablaba, ¿qué me va a decir? Todo lo que pedía era escuchar tu voz. Todo lo que me queda es caminar sin ti. Que nadie venga ahora a decirme que no luche por ser mejor de lo que fui. Nadie sabe lo que duele decir adiós. No sé por qué si a Dios me lo tiraste a mí. Quedaba, se la doy a Dios. Total, ya no me hablaba, ¿qué me va a decir? Todo lo que pedía era escuchar tu voz. Todo lo que me queda es caminar sin ti. Nada más que decir. Esto es todo. Es todo lo que me queda. Todo lo que me queda. Espero que allí donde vayas estés bien. Estaré pensando en ti. No intentes encontrarme.